El Foro Argentino de Radios Comunitarias se encuentra organizando un proyecto conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a través del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Se trata de un proyecto para equipamiento y asesoramiento a las radios de organizaciones populares en diferentes ubicaciones rurales de todo nuestro país. Estamos en comunicación telefónica con uno de los integrantes de la mesa de Farco, Javier Daruich, que está justamente en este momento en la provincia de Salta, donde se inició la primera etapa de este proyecto. Buen día, Javier. ¿Qué tal, Claudia? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Contanos primero de qué se trata esta idea, este trabajo que se viene realizando desde Farco conjuntamente con estas áreas que estábamos explicando. Bueno, a través del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, se venía trabajando ya desde hace un tiempo con distintos proyectos, con capacitaciones en distintos proyectos de radio, de comunicación, de organizaciones sociales en distintos puntos del país. Esto se estaba trabajando medio desarticuladamente, eran capacitaciones puntuales, y a raíz de eso y de una propuesta de los compañeros del INTA, surgió la propuesta de encarar un proyecto a través del Ministerio de Agricultura, mucho más aglutinador, que fuese el equipamiento de esas radios, y continuar con un plan de capacitación y sobre todo de acompañamiento en este momento tan importante para esos proyectos, que es transformarse de un proyecto de comunicación a una radio propiamente dicha, al aire, con su programación, con sus contenidos, y sobre todo preparando al equipo de gente y de compañeros de las radios que van a llevar adelante el proyecto. Así que en función de eso y de esa invitación nos pusimos a trabajar y armamos este proyecto, que incluye 12 radios del INTA, que de experiencias que venía trabajando el INTA, y 6 radios que venía trabajando la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura de la Nación. El proyecto, bueno, está empezando su primera etapa, y de hecho dimos el puntapié inicial este fin de semana en la provincia de Salta y Jujuy, visitando, haciendo esas primeras visitas a 3 experiencias para elaborar un diagnóstico del estado en el que está y ver, bueno, el equipamiento que se necesita como para poder empezar a implementar la radio ya en una segunda visita, donde va a ser mucho más exhaustiva y donde vamos a directamente traer el equipamiento, ponerlo en funcionamiento, hacer capacitaciones técnicas, y la idea es, después de eso, ya con la radio, dejando la radio al aire, y la idea es, a partir de eso, seguir con un acompañamiento ya más territorial. En el caso acá de la provincia de Salta y Jujuy, las radios van a estar acompañadas por La Voz del Cerro, que es una radio integrante de Farco, que está en San Salvador. Y la idea es que territorialmente ellos vayan contactándose y haciendo distintas capacitaciones. Así que, la verdad, contento. Estuvimos en 3 radios, en 3 proyectos de radio que están acá en la provincia, 2 en la provincia de Jujuy, en El Fuerte y en Tiltara, en la ciudad de Tiltara. Y ayer estuvimos en Morillo, provincia de Salta. En realidad, Morillo, el pueblo, obviamente se llama Juan Solá, que está muy cerquita del límite de Salta con la provincia de Formosa. Puntualmente, ¿cómo fueron recibidos en esas radios donde se está dando esta primera experiencia? La verdad es que muy bien, porque son equipos y grupos de compañeros que vienen por ahí, en algunos casos, trabajando ya este proyecto de comunicación a lo largo de 2 años, por ejemplo. En el caso del Fuerte, hace 2 años que vienen trabajando. Por ejemplo, en algunos lugares como el Fuerte no hay radio. El Fuerte es un lugar que está a unos 60 kilómetros de San Pedro, en la provincia de Jujuy, un vallecito muy encerrado donde no hay teléfono celular, internet solamente tienen en la escuela, tienen internet satelital, y en el pueblo hay solo un teléfono público de Telecom, al cual accede todo el pueblo. No hay radios, con lo cual la necesidad de tener, de contar con un medio de comunicación, no solamente para comunicar, sino en el nivel primario de la radio, que es el servicio, o sea, de poder comunicarse entre los distintos miembros del pueblo, la verdad que es fantástico, y bueno, están con unas ganas, esperando poder tener la radio al aire lo antes posible, porque ya vienen trabajando hace 2 años con este tema, entonces quieren todo para mañana. Pero la verdad es que muy bien, o sea, en general se nota en todas estas experiencias la necesidad que hay de una radio comunitaria, de una radio popular, se nota en cada una de las visitas. Puntualmente, una vez que terminen estas diferentes etapas que nos estuviste comentando, ya va a quedar una radio equipada y también ya con el asesoramiento que se va a ir brindando en los diferentes procesos, va a quedar una radio lista para funcionar y para emitir comunicación popular desde diferentes puntos del país. ¿Esa es la idea? Sí, esa es la idea en cuanto a lo formal y a lo que se planteó en el proyecto. Obviamente, inclusive la idea nuestra en cuanto elaboramos el proyecto y vimos la manera también de llevarlo a la práctica, vimos necesario el trabajo articulado con las radios de Farco que están en la región para dejar justamente eso, o sea, que siga más allá del plazo específico que marca el proyecto, es dejar establecida una vinculación y una articulación de estas experiencias con radios de Farco que ya llevan más años y que tienen experiencia y que van a seguir vinculadas seguramente con estas radios más allá de la duración específica del proyecto. Javier, te agradecemos muchísimo desde aquí y muchos éxitos con este proyecto que ya lanzaron. Bueno, te agradezco, te comento para redondear un poco la idea, el proyecto va a continuar con visitas en la provincia de San Juan, donde vamos a estar trabajando con dos radios, en la provincia de Neuquén y Río Negro, en Corrientes, en Goya Corrientes, en La Paz, Entre Ríos, tres radios en la provincia de Buenos Aires, en San Pedro, en Otamendi y en Cañuela, o sea, hay dos en la radio de dos en la provincia de Córdoba, una en Santiago del Estero, o sea, son 18 radios en todo el país y la verdad, para Farco poder no solo enredar radios comunitarias, sino apoyar este surgimiento de nuevas radios, me parece que es muy importante. Muchas gracias, saludos. Gracias, Flavia, hasta luego. Estábamos hablando con Javier Daruich, miembro de la Mesa Nacional de Farco, acerca de este proyecto que ya comenzó en el norte de nuestro país. Se trata de equipamiento y asesoramiento para radios de organizaciones populares en ubicaciones rurales de toda la Argentina.